señores, que ya vienen los gaiteros. Están deleitando al pueblo con sus quejas y gaitones, derramando bendiciones con sentimiento pascuero. Abran las puertas, señores, que ya vienen los gaiteros. Están deleitando al pueblo con sus quejas y gaitones, derramando bendiciones con sentimiento pascuero. Suenen duro ya esos cueros, que reine la algarabía. Cantemos en armonía con este sabor pascuero. Suenen duro ya esos cueros, que reine la algarabía. Cantemos en armonía con este sabor pascuero. Abran las puertas, señores, que ya vienen ¡sabor! Los gaiteros. Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones, derramando bendiciones con sentimiento pascuero. Abran las puertas, señores, que ya vienen los gaiteros. Están deleitando al pueblo con sus gaitas y gaitones, derramando bendiciones con sentimiento pascuero. Abran que viene Renato de Guipasol por Romero, se pida y el ayayay. Cantemos en callejones, en un patio o en la esquina, para que Lucía y la China derramen sus bendiciones. Cantemos en callejones.